Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. La tarde con 2 minutos en este momento, viernes 16 de junio de 2017, los saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 24, han transcurrido 167 días del año. Temas que vamos a revisar el día de hoy, bueno, mire, partidos camaleónicos, ¿no? Algunos cambian de nombre, otros partidos nuevos. Vamos a platicar el día de hoy con Edgar Irak Vargas Ramírez, coordinador del partido local en el Estado de México, Vía Radical se llama este partido. Vamos a conocer los posicionamientos de miras, ¿a qué? A 2018, mire, las pasarelas están a todo lo que dan. En el gobierno federal, sin lugar a dudas, pues están, ¿qué le voy a decir? Ya en la palestra de 5 a 7 posibles candidatos. ¿Cuándo va a salir el nombre, por ejemplo, del Partido Revolucionario Institucional, de quien pudieran ser los suspirantes? Dicen algunos especialistas que en el mes de agosto o pasadito septiembre, ¿no? Para que después del informe presidencial se pueda dar a conocer a los tapados. El candidato eterno, ya sabe usted, de Morena está definido en el Partido Acción Nacional. Están por definir si va Anaya, Ricardo, que ha estado utilizando, dicen que de manera muy adecuada, el posicionamiento de su imagen, pero se enfrenta a Margarita Zavala. Pudiera colocárseles por ahí Rafael Moreno Valle. Dicen algunos que antes del mes de septiembre saldrán a relucir toda la deuda pública que dejó en el estado de Puebla, y esto pudiera truncar sus aspiraciones. En el Partido de la Revolución Democrática ya levantaron la mano varios que están fuertes, pero sin lugar a dudas el que va tomando auge y va agarrando fuerza es Juan Cepeda, el ex candidato al gobierno del Estado de México, que hizo muy buen papel, dicen los perredistas, y pudieran lanzarlo sin lugar a dudas a la presidencia. ¿Qué dice el doctor Miguel Ángel Mancera? Bueno, él todavía, fíjese que a pesar de que anda por todos lados, no ha levantado la mano. ¿Qué les parece que en lo que hacemos los enlaces para tocar este tema, nos vamos al punto crítico de la noticia? Pruebas periciales confirman suicidio del presunto asesino de Valeria, afirma José Mansur, secretario de Gobierno del Estado de México. Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, nombra líder de dicho partido en Morelos a Fernando Charleston Hernández, exfuncionario de la administración de Javier Duarte, indagado por desvío de recursos. Pemex informa que a las 3:30 horas de la madrugada de hoy quedó totalmente sofocado el incendio en la refinería Antonio Dovalí de Salina Cruz, Oaxaca. Manuel Granados, consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México, asegura que agotarán todos los recursos legales para levantar la suspensión de la construcción de la línea 7 del Metrobús. Secretaría de Marina Mexicana y Marina de Guerra de la India suspenden búsqueda de cadete mexicana que cayó al agua en alta mar tras perder el equilibrio en una maniobra de velas que realizaba en el buque Escuela Velero Cuauhtémoc en aquel país. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, con información sobre el proceso que pretenden iniciarle a Álvaro Delgado. Dice, exigió el presidente Enrique Peña Nieto evitar esto de la violencia contra los periodistas, y denuncian, por supuesto, que el proceso de Álvaro Delgado, bueno, pues no está bien encauzado. Marta Obeso, muy buenas tardes, tú tienes la información y los detalles. Hola, Eduardo, pues sí, el día de ayer en este espacio informábamos que el presidente Enrique Peña Nieto había entregado el Premio Nacional de Comunicación 2017 a Rogerio Azcárraga Madero, presidente del Grupo Fórmula, ceremonia en la que el jefe del Ejecutivo aseguró que este gobierno es y seguirá siendo respetuoso de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces que se expresan en los medios de comunicación. Te comento, Eduardo, que el día de ayer en la residencia oficial de Los Pinos, el periodista Álvaro Delgado se manifestó ante el mandatario de la nación justo en el momento en que Enrique Peña Nieto pronunciaba su discurso. Álvaro Delgado se levantó durante la ceremonia de cambio de presidencia del Consejo de la Comunicación y mostró un mensaje escrito a mano en una especie de trozo de tela a un mes del homicidio del periodista Javier Valdés. Basta de sangre, rectifique presidente, hashtag ni uno más, es el mensaje que mostró este jueves Álvaro Delgado. Durante el discurso que el presidente Peña Nieto pronunciaba, mientras esto sucedía, elementos del Estado Mayor pretendían acercarse al periodista y desde el estrado el jefe del Ejecutivo pedía que lo dejaran exponer su manta. Ante el suceso, el presidente de México reiteró el compromiso que tiene el gobierno federal para generar las mejores condiciones para el libre ejercicio del periodismo en México. Y a través de su cuenta de Twitter, el periodista Álvaro Delgado pues dijo que no había sido violenta ni respetuosa su manifestación, solamente solidaria con el gremio periodístico, Eduardo. Este es el reporte. Sí, sin lugar a dudas, fue la nota el día de ayer, que en Presidencia de la República, allá en Los Pinos, bueno, sí hay posibilidades de manifestarse sin que los detengan o los golpeen como en otros lados, ¿no? Aquí Álvaro Delgado se levantó con su manta, la exhibió, inclusive lanzó unas consignas y pues no le hicieron nada, ¿no? Simplemente lo dejaron expresarse. Yo creo que libre expresión sí hay en México. ¿Qué es lo que hace falta? Pues que tengamos el valor de ejercerla. Muchísimas gracias, Marta Obeso. Hasta luego, Eduardo. Nos vemos. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está Juan Carlos Zárraga Sarmiento. En la Cámara de Diputados se hacen comentarios y se analiza la postura de Donald Trump ante la nueva política con respecto a Cuba. Ya habíamos adelantado en esta semana estos hechos. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del Punto Crítico, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Y efectivamente, como comentas, los compromisos de campaña de Donald Trump se están empezando a cumplir. Uno de ellos es, bueno, la política exterior del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Cuál es la hipótesis de Donald Trump? Bueno, la hipótesis de Donald Trump es que el turismo está generando dólares que van directamente al ejército cubano y esto permite que siga la represión hacia el pueblo cubano y la falta de democracia. Con esa hipótesis en mente, Donald Trump, bueno, pues anunció el día de hoy desde un teatro en Miami que las políticas de Estados Unidos van a cambiar, que pretenden inhibir precisamente el turismo hacia la isla. Se va a controlar el número de veces que un ciudadano norteamericano vaya de visita a la isla de Cuba y con esto pretende disminuir los ingresos que llegan al ejército cubano de acuerdo a la visión de Donald Trump. Otro de los puntos álgidos en esta nueva política, bueno, es que Donald Trump claramente ha mencionado que no va a levantar los bloqueos hacia la isla y que evidentemente está exigiendo que los partidos políticos sean registrados, que existan elecciones limpias y democráticas y que se acabe el régimen dictatorial en la isla. Eduardo. Juan Carlos, sin lugar a dudas, este viraje que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica con respecto a la política con Cuba va a traer serios problemas no solo para la isla sino también a nivel del continente americano. ¿Cuál es la postura de los diputados con respecto a lo que piensan que debía ser el tono de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México? Lo que se especula en Cámara de Diputados, Eduardo, es que México debería abstenerse de hacer algún pronunciamiento, dado que es una relación entre la política exterior de Estados Unidos y de la isla. Pero lo que sí es un hecho, Eduardo, es lo que tú comentas. Este tipo de medidas, lo único que reflejan es, bueno, que Donald Trump pretende controlar más allá de las fronteras de Estados Unidos. Sin lugar a dudas, Juan Carlos Arraga Sarmiento. Pues te agradezco muchísimo la información, los comentarios y el análisis siempre oportuno. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano ser feo, fuerte y formal. Pero sobre todo formal. Con todas las camisas y pantalones de vestir para caballero que pongo al 2x1. Solo yo doy camisas y pantalones de vestir para caballero al 2x1. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 18. Tras la Revolución y la Constitución del 5 de febrero de 1917, se refrendó la división de poderes. Es así que el 1 de junio de 1917 se reinstaló a la Suprema Corte en la Ciudad de México. A 100 años de su restablecimiento como Tribunal Constitucional de México, la Corte cumple con la defensa de los derechos protegidos por la Carta Magna. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Tengo el enorme placer. Acudió a la inauguración de la clasificación B. Festival Entrevistas, secciones, estrenos, festivales, lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Las mejores canciones para enamorar solo las tiene Discos Orfeón. Visítanos en orfeon.com. La radio no solo habla, también te escucha y protege con las mejores recomendaciones de Juan Antonio Jiménez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su espacio de Hagamos Justicia. Información de primera mano, asesoría y recomendaciones lo encuentras en Hagamos Justicia. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora del centro. Durante la ceremonia de cambio de presidente del Consejo de la Comunicación, el jefe del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, reconoció la contribución de don Rogerio Azcárraga Madero a la ideología de la comunicación vigente en el país. Quiero felicitar a don Rogerio Azcárraga Madero, presidente del Consejo de Administración de Grupo Fórmula, a quien hoy se ha distinguido con el Premio Nacional de la Comunicación 2017. Su visión por hacer de la radio una fuente de información plural y oportuna así como su defensa de la libertad de expresión, le han ganado un lugar especial en la esfera de la comunicación. El Gobierno de la República comparte su convicción de que el ejercicio libre del periodismo es una condición indispensable en toda sociedad democrática. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. Una menor de 16 años de edad embarazada fue agredida sexualmente por 4 sujetos al interior de su domicilio, perteneciente a la Junta Auxiliar de Santa María. La tarde-noche del miércoles, los agresores aprovecharon cuando la adolescente salió a la tienda. Ya en la calle la interceptaron, la sedaron y después la metieron a su vivienda para finalmente violarla, según reportes extraoficiales. En una comunidad indígena de Oaxaca, una joven mujer fue obligada a casarse con un adulto que no conoce, por lo cual decidió escapar de su hogar. Sin embargo, ha sido hostigado por autoridades municipales para que vuelva con su pareja, por lo cual presentó una queja en la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Y finalmente, 179 gasolineras de Tabasco podrían presentar desabasto de combustible a partir del próximo lunes. Lo anterior debido a que la estación de Pajaritos en Coatzacoalcos, que abastece la zona, está enviando gasolina, ciudades que regularmente cubre la refinería oaxaqueña como Tuxtla, Tapachula, Arriaga y la zona del Istmo de Tehuantepec. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y vámonos al estado de Oaxaca. Ahí está nuestra compañera Gisela Ramírez. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Y ya habrá usted visto la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, que decía en la portada que siguen las flamas allá en la refinería, pero ya el día de hoy por la madrugada se logró sofocar completamente el incendio, y fíjense que llegaron los bomberos de la Ciudad de México y no les permitieron pasar a la refinería. Esta información la tiene Gisela Ramírez. Muy buenas tardes, Gisela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio, Eduardo. Pues mira, a las 3:30 de la madrugada, de acuerdo a Petróleos Mexicanos, quedó totalmente sofocado el incendio que se suscitó en esta refinería Antonio Dovalí Jaime, ahí en el puerto de Salina Cruz. Elementos de contraincendio de Pemex, dice, extinguieron paulatinamente el fuego en la casa de bombas, que es donde inició este incendio, y después de que se habían apagado los lados poniente y sur de la zona afectada, pues ya nuevamente se reiniciaban estas explosiones, como habíamos comentado ayer. Finalmente, bueno, pues se logró sofocar con estas acciones, y llegaron bomberos de diferentes lugares, Eduardo. Incluso hoy que llegaron los de la Ciudad de México, que venían, inicialmente ya no les habían permitido, finalmente les permiten el ingreso, y en este momento están participando en acciones del enfriamiento ya de lo que queda de este gran tanque, y se hizo un pequeño homenaje al bombero que había fallecido como consecuencia también de participar en el combate a este gran incendio. Y bueno, pues en ese aspecto ya el gobierno del estado inició el monitoreo para ver los sistemas de agua y que efectivamente pues estos residuos de las cenizas y de la lluvia ácida, de esta lluvia negra que cayó, pues esté también vigilándose para ver si no cayó ya en los pozos que llevan a la población agua, finalmente agua potable. Y sería pues a grandes rasgos lo que está pasando, y básicamente y fundamentalmente lo que dice la población en Salina Cruz, pues es que ahora tienen las consecuencias que puede tener, por lo que van a estar vigilantes, al menos en el gobierno del estado, de qué ha pasado. Empieza ya el análisis. Gisela, el conteo final de fallecidos, por lo menos de manera oficial, y heridos, ¿lo tenemos? Claro, mira, oficialmente son 9 lesionados, quemaduras fundamentalmente, y una persona fallecida, que es este bombero al interior de Pemex. Se hablaba del conductor de una pipa. Así es. ¿Es el mismo? Es el mismo, y se había comentado extraoficialmente que había una persona más desaparecida, sin embargo, pues esto no se ha confirmado ya ni siquiera ni por el sindicato, ni tampoco por familiares, ni tampoco, pues no ha circulado esta información de manera oficial, se quedó solamente como el rumor de los propios petroleros que iban y venían en este trajín del combate al incendio. Pues afortunadamente ya se sofocó el incendio, hay que estar pendientes ahora de cómo quedan las instalaciones de esta refinería. Según dicen especialistas, los contenedores no van a servir ya para gran cosa, porque por efectos de las altas temperaturas se van a tener que hacer prácticamente nuevos. Esto podría traer, sin lugar a dudas, un retraso en la refinación de más de 360 mil barriles de petróleo por día allá en esta refinería de Oaxaca. Gisela, estaba leyendo el adelanto de la información que nos tienes con respecto al cese de una funcionaria ahí en el estado de Oaxaca por parte del gobernador por haber agredido a un periodista. Así es, Eduardo, mira, pues algo inédito, porque esto, pues, tú sabes, en este momento hay un gran foco de atención por el tema de las agresiones a los periodistas. Oaxaca ocupa a nivel nacional el segundo lugar después de Veracruz de agresiones, y bueno, pues hoy el gobernador Alejandro Murat ordenó el cese fulminante de la funcionaria María Cristina Díaz Delgado. Ella fue candidata a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia Estatal y actualmente era funcionaria adscrita a la Dirección de Atención Ciudadana, y fue cesada por haber ordenado detener al fotoperiodista Manuel Nacid López por ser acusado falsamente por robo de la exfuncionaria. El delito de este fotoperiodista, Eduardo, fue haber fotografiado camionetas de lujo en las que ella viaja, que estaban invadiendo el paso peatonal. Al darse cuenta, ella, él dice que llegó con guaruras, lo golpearon y además de todo ordenó a policías del estado que lo detuvieran y lo mantuvieron retenido 14 horas. Es por ello que pues el gremio periodístico en Oaxaca salió a defenderlo en redes sociales y finalmente pues se confirmó que efectivamente había un abuso de autoridad y el gobernador tomó la decisión de manera inédita, porque no se había dado de esta forma. De manera inédita. Primera vez, Gisela, que un alto funcionario sale a defender a un comunicador, a un periodista de esta manera, ¿no? Sin lugar a dudas, lo que ha venido sucediendo es con los pillos, los delincuentes han llegado a hacerse de la función pública vestidos supuestamente de políticos, pero son unos delincuentes, unos pillos, y cuando les caen, cuando el periodista tiene la información para darlos a conocer y denunciarlos, es cuando se producen ese tipo de situaciones que son o somos agredidos, golpeados y en muchas veces desaparecidos, Gisela. Así es, y bueno, ya la Fiscalía incluso dio a conocer el vocero del gobernador que la Fiscalía General de Justicia del Estado ya abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, porque aquí no solamente es la funcionaria, sino los policías que se prestaron a detener pues a una persona que resultó siendo víctima. No importa que sea periodista, sino que es un ciudadano que tenía derecho a denunciar que estaban bloqueando el paso camionetas de lujo que bien podían estacionarse bien. Y la mayoría de las veces esas camionetas de lujo son producto de esos malos manejos que tienen y que no quieren que se den a conocer. Gisela, te agradezco muchísimo la información siempre oportuna. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Buen fin de semana. Igualmente, nos vamos a Baja California. Ahí está Marta Eugenia Dávila. En Baja California se anuncia que grupos empresariales exigen respuestas de las autoridades para frenar la violencia en la entidad. Marta Eugenia Dávila, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, muy buenas tardes. Querido Eduardo, un saludo desde Mexicali, en donde hoy apenas alcanzamos los 42 grados centígrados, aunque la máxima pronosticada para 44, pero bien, aquí estamos. Y fíjate, Eduardo, que en efecto, saludo al auditorio, y en efecto, hoy hubo un fuerte pronunciamiento, en especial por parte de la Canacintra Mexicali, quien en voz de su titular aseguró que las autoridades de seguridad pública, tanto municipales como estatales, ya se encuentran rebasadas en cuanto al combate a los delitos, calificando de inaceptable el aumento de delitos aquí en la capital del estado. A estas voces, bueno, se suman otras que se han venido dando en las últimas horas y días, de los diferentes grupos, organismos cúpula como el Consejo Coordinador Empresarial con Federico Díaz Almando, la CANIRAC con Miguel Ángel Torres Sánchez, en fin, Coparmex con Rodrigo Llantada, pero lo que aquí llama la atención es que hoy se hace más evidente este reclamo a consecuencia de un asalto que hubo, que seguramente por ahí ya la audiencia se enteró, que está a nivel nacional en todos los medios, un asalto a un club deportivo familiar de mucha tradición, el Campestre, aquí en Mexicali, en donde se festejaba el Día del Padre por parte de un grupo de socios, y entraron cuatro hombres armados con una pistola de utilería, mi querido Eduardo, asaltaron, golpearon a los comensales que estaban ahí conviviendo por el Día del Padre después de haber terminado un torneo de golf, que por cierto, sabemos que tú sabes mucho de este deporte, y bueno, pues la verdad es que los amagaron, los golpearon, se llevaron relojes, celulares, dinero, golpearon al guardia desde la entrada, y bueno, al final de cuentas, de una colonia o de un vecindario vecino de escasos recursos, al parecer estuvieron observando el movimiento en el Club Deportivo Campestre y fue que fraguaron este acto delictivo. Pero más allá de eso, cabe resaltar que bueno, pues la delincuencia pega en todos los estratos sociales. Esto hace que ya hoy el presidente Canacintra Mexicali afirma que podría pedir directamente el apoyo del ejército y la Policía Federal para que intervengan aquí en Baja California. Y cabe señalar, Eduardo, que de enero sí. a abril, en un primer Ajá. corte de este año, se han registrado tan solo en Mexicali casi 4,000 delitos bajo el rubro de robo a casa habitación y te voy a decir, y te voy a decir que sin lugar a dudas, Marta Eugenia, esto se da por la impunidad y la complicidad indudable de las autoridades en todos estos temas. Te agradezco mucho la información, Marta Eugenia Dávila, y nos pones en contexto lo que está sucediendo en toda la República. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Hasta pronto. Pues mire, no se podría imaginar uno que esto suceda si no es con la complicidad de esos pillos que han llegado a la función pública. Esas lacras. Tenemos que actuar ya como sociedad y denunciarlos para evitar que esto siga sucediendo. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano, el ojo de buen cubero. Y si eres whiskero o tequilero, pongo todos los vinos y licores al 3x2. Solo yo doy todos los vinos y licores al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 19. Así sonaba la radio en 1991. La música abre recuerdos. Soy Luis Lozano y me siento muy feliz con esta nueva autopista porque nos ayuda a llegar más rápido a nuestro destino y a trasladarnos con seguridad. Esta vialidad nos va a beneficiar a todos. Como Luis Lozano, miles de personas ahora usan la autopista Pirámides Texcoco, que al conectar con el gran corredor carretero México-Tuxpan ahorran mucho tiempo de traslado y viajan en mejores condiciones. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.gov.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. ¿Eres de los que se la pasa posteando fotos en el Face, burlándose de los políticos, dándole retweet a esas frases inteligentes de protesta? ¿Muestras tu inconformidad en redes sociales? ¿Haces memes quejándote del gobierno? En el Partido Humanista queremos decirte que eso no va a cambiar las cosas y que si quieres que este país cambie, tienes que ponerte a trabajar. Y el partido político es el mejor instrumento para cambiar las cosas. Y este es nuevo, no tiene vicios y tiene espacios para ti. ¡Súmate! Conócenos y pongámonos a trabajar. Partido Humanista Ciudad de México. Los Dreamers llegaron a Estados Unidos con sus familias en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su destino cambió. En el Senado aprobamos la reforma a la Ley General de Educación en apoyo a estos Dreamers para que continúen su formación y desarrollen sus capacidades. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que la información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Cuello Valdés, orgullosamente moreliana. La infraestructura del Libramiento Norte nos cambió la vida. Como Grecia Argüello, miles de habitantes se benefician con el libramiento de Morelia tramo salida Salamanca, salida Quiroga, porque al evitar el paso de vehículos por la capital del estado, reduce el tráfico y la contaminación. Además, favorece el tránsito en la región. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Infórmate más en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 30 minutos. Vámonos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera Gabriela Hernández. Nos informa que los transportistas allá en el Estado de México están denunciando abusos de funcionarios públicos en Tecama. ¿Usted cree que esto sea así? Gaby Hernández, muy buenas tardes. Tú tienes la información. Hola Eduardo, te saludo a ti y al auditorio. Y sí, mira, comentarte que concesionarios del transporte público de pasajeros y carga, así como propietarios de vehículos particulares, denunciaron abusos de la empresa Grúa Sartec, que opera bajo el amparo de Rocío Díaz Montoya, diputada federal, y Carlos Medina Olivares, director de Tránsito Municipal, debido a que no cuentan con la concesión de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México. Y es que Armando Rodríguez y Benjamín Alarcón señalaron que la legisladora de filiación priista Rocío Díaz usa la investidura del Congreso Federal para permitir a la empresa Grúa Sartec el arrastre de vehículos en el territorio municipal, bajo el pretexto que incurrieron en una violación al reglamento de tránsito. Explicaron que la diputada obtiene un beneficio económico al presumir que su esposo, Felipe Juan Jesús Portillo Sánchez, es el propietario de dicha empresa. También denunciaron que Felipe Juan Jesús Portillo Sánchez, en este proyecto económico, está coludido con el director y subdirector de tránsito de Tecama, Carlos Medina, y Alberto Zúñiga. Esto, dicen, lo hacen a espaldas del exalcalde Aarón Urbina Bedoya. Y es que los quejosos manifestaron que en entrevista con Edmundo Ranero Barrera, secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de México, denunciaron las arbitrariedades y robos que cometen los propietarios de las grúas Sartec. Y es que en la Oficina Estatal de la Secretaría de Movilidad interpusieron la queja con número económico 1806 e inventario 1018. Sin embargo, a dos meses no se tiene una respuesta de esta denuncia. A pesar de que la empresa Sartec opera en la clandestinidad, el propietario de las grúas Sartec, Jesús Portillo Sánchez, es una persona altanera y grosera, ya que tiene el respaldo de la diputada federal Rocío Díaz. Por cierto, refirieron características de las autoridades priistas. Y bueno, pues así las cosas en Tecama, Eduardo. Sin lugar a dudas, siguen saliendo este tipo de situaciones y dicen que es el año de Hidalgo, ¿no, Gaby? Allá en el Estado de México también, pues ya se va el gobernador y va a entrar Alfredo del Mazo. Yo no sé si va a dar este año para llenar las bolsas de tantos y tantos pillos que hay ahí en la función pública, ¿no? Así es, Eduardo, como tú lo comentas, pues ya se va el gobernador y pues con ellos, pues también van a ir saliendo ya los diputados y presidentes también ya para el próximo año, pues competir por las diputaciones locales, federales y los ayuntamientos. Y bueno, tienen que llenarse los bolsillos, ¿no? De alguna u otra manera. Y los que salen siempre pues mal en estos aspectos, pues es el mexiquense, Eduardo. Pues lamentable situación en este municipio de Tecama. Ahí está la información. Muchísimas gracias, Gaby Hernández. Espero ya tenerte por aquí la próxima semana, ¿no? Claro que sí, Eduardo. Sería un placer para mí estar contigo y con el auditorio del Punto Crítico. Muchas gracias. Un honor para nosotros. Mire, déjeme que le comento, sin lugar a dudas, este cierre de sexenio va a ser de locura. Estaba revisando datos el día de hoy por la mañana y más de 15 estados de la República Mexicana, son 32 prácticamente, ¿no? 31 estados y la Ciudad de México. Bueno, 15 de ellos se encuentran endeudados, casi en el punto de quiebre. Oaxaca, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Sonora. Bueno, el que usted quiera. Los gobernadores que entraron en este año en las elecciones, simplemente dicen que les dejaron desfalcadas la hacienda pública. Imagínense que se vienen las elecciones de 2018, donde también van a competir prácticamente 11 estados de la República. Y con la idea de que en el año de Hidalgo, que cada quien se lleve algo, ¿cómo van a dejar a este país? Si no hay cambio de mentalidad, principios éticos y morales, las cosas van para peor. Vámonos a las breves delegacionales. Breves delegacionales. El jefe delegacional en Iztacalco, Carlos Estrada Meraz, informó que la Oficina de Enlace de Empleo y Bolsa de Trabajo cuenta con una cartera de 6,798 vacantes ofertadas por 400 empresas que colaboran directamente con el servicio de la demarcación. Explicó que las vacantes tienen la finalidad de reducir el nivel de desempleo en la delegación y ofrecer alternativas de ocupación laboral formal. El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, instruyó liberar urgentemente los cajetes de los árboles que se encuentran afectados por el concreto para evitar que este debilite sus raíces. En un comunicado, la demarcación informó que a partir de esta instrucción, 490 árboles han sido rescatados a la fecha, incrementando así su vida útil. Un hundimiento en una obra de la colonia Roma Norte movilizó a bomberos y personal de protección civil durante la madrugada de este viernes. La construcción se ubica en la esquina de la Avenida Insurgentes y Avenida Álvaro Obregón, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Una barda de 3 metros de largo por 1 de altura se hundió con parte de la banqueta, provocando un socavón de cerca de 10 metros de profundidad. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Estimados amigos de El Punto Crítico de Radio Fórmula, el secuestro se ha convertido en uno de los delitos más graves y dolorosos para la sociedad. Este flagelo va en incremento y las autoridades se han visto poco competentes para detenerlo. De acuerdo con las más recientes estadísticas difundidas por la organización Alto al Secuestro, este delito se incrementó 20.3% y, en lo que va de la actual administración, 9,552 personas han sido privadas de su libertad de la forma más violenta. Estados como México, Veracruz y Tamaulipas ya no duermen. Son los que más padecen este delito, aunado a otros como los feminicidios, crímenes de odio y las desapariciones forzadas, por citar unos cuantos. Las razones del incremento de los secuestros están muy claras. Solo 5% de la población afectada se atreve a levantar la denuncia por temor a mayor represalia y por el alto nivel de desconfianza hacia los cuerpos policíacos, los ministerios públicos y los juzgados. Además, los órganos de procuración de justicia, los ministerios públicos y los juzgados, convertidos en autoridades jurisdiccionales, no se dan abasto ante la ola de delincuencia desatada en el país. Aunado a esto, el nuevo sistema de justicia penal y la llamada miscelánea penal, aplicado en México, ha dado pie a que cientos de delincuentes, entre ellos los secuestradores, queden en libertad en tanto no se les compruebe su presunta culpabilidad. Los gobernadores del país, integrados en la CONAGO, han dicho hasta el cansancio que cientos de presuntos delincuentes han salido de prisión o de los separos por una supuesta falta de pruebas. Tan solo en la Ciudad de México, el jefe de gobierno fue contundente. 13,000 internos no fueron procesados debido a la debilidad del sistema de justicia. Ya va siendo hora de que las autoridades, específicamente los ministerios públicos y juzgados, se pongan las pilas y den solución a la demanda ciudadana de frenar el flagelo del secuestro en el país. Si es necesaria una contrarreforma al sistema de justicia penal, que la hagan a la de ya. Si es necesario inyectar más recursos a las autoridades jurisdiccionales, que lo hagan. Y si aún así no pueden con el paquete, que den paso a los que sí saben cómo hacerlo. Basta ya de tanta impunidad ante los crecientes delitos. Hacemos periodismo, hacemos sociedad. Comentó para El Punto Crítico de Radio Fórmula, Elmer Ancona. Hola, hola. Lo de hoy es el Sistema Nacional Anticó. ¿Cómo Anticó? Sí, mira. Para acabar con la comunicación entre cómplices del delito, el Sistema Nacional Anticomunicación. Para acabar con la comercialización de la ética moral, el Sistema Nacional Anticomercialización. Para acabar con la contaminación de la opacidad, el Sistema Nacional Anticontaminación. ¡Déjate de tantos sistemas! Que para eso estará el Sistema Nacional Anticorrupción. Pues ojalá no vayan a crear el Sistema Nacional Anticomités de Vigilancia Ciudadana. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, hay razones para el alza de nuestra moneda, y es que durante la operación asiática europea, el precio osciló dentro del rango de 17.9270 hasta 18.1073, una alza importante que se justifica por dos razones principales. La primera, por el headline que vieron los asiáticos sobre el alza de tasas, que aunque ya dijimos que está un tanto descontada, siempre es un motivador importante, aunque a decir verdad, aún con todo y alza de tasas en Estados Unidos, el diferencial sigue siendo importante, y más si Banxico continúa con el objetivo de reducir la inflación en México, la cual hoy se ubica sobre 6.21%. El segundo punto, y el cual creo que es el más relevante, es que en Washington Post, un diario norteamericano, publica que Robert Mueller, fiscal especial de Estados Unidos, está investigando al presidente norteamericano por posible obstrucción a la justicia. Esto genera incertidumbre, y la respuesta fue un alza en el precio de nuestra divisa. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, las finanzas de bolsillo. Mire, el día de hoy el dólar realmente tuvo una ligera baja, o si lo quiere usted ver de otra manera, el peso mexicano se apreció con respecto a la divisa americana. Y se estuvo comprando en los bancos en 17 pesos con 45 centavos y lo tuvieron a la venta en 18 pesos con 25 centavos. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahí estuvieron comprando a 17 pesos con 11 centavos cada dólar y a la venta lo tuvieron en 17.68. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el que nos da un indicativo de cómo se mueven las divisas. Esto nos da la pauta para decir que ya se rebasó ese límite psicológico que había de 18 pesos y pudiera ser que baje el tipo de cambio del dólar frente al peso a menos de 17 pesos. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con una pérdida de 0.12%, quedando en 49.080 unidades, y la mezcla mexicana del petróleo quedó en 40.62 dólares por barril. Las reservas internacionales se mantienen en 174.577 millones de dólares. Vámonos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Cada vez que Uber comienza operaciones en una nueva ciudad, se avecina una batalla con los taxistas. Ha sido el caso para la Ciudad de México, Querétaro, Cancún y Mérida, por mencionar algunas. La historia es conocida. Los taxis se encuentran deteriorados, el servicio deja mucho que desear y la gente busca mejores opciones. Pues ahora la tormenta se avecina en Puerto Vallarta, Jalisco, destino turístico dominado durante décadas por el gremio de los taxistas que han impuesto mando y territorio. Impiden y bloquean hoteles y puntos de encuentro cuando algún operador terrestre pretende dar un servicio. Se le plantan a la autoridad y a quien sea. Todo esto al amparo de las centrales obreras. Veremos cómo resuelve esto la autoridad municipal y el gobierno de Aristóteles Sandoval, o si por el contrario, los de amarillo seguirán imponiendo su ley. Continuaremos con este caso en el comentario de los estados. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Copa Confederaciones, Alemania, Portugal, México, Chile, Copa Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y BTV traen completos del 17 de junio al 26 de julio los dos torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018 solo por Sky y BTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAI AM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. La mer qu'on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La música del mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigalle, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. Para consentir a papá, nada mejor que la música de ayer, hoy y siempre de Discos Orfeón. Visita orfeón.com y nuestro canal digital de música. Hombre de mediana estampa. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 45 minutos. Fíjense que habíamos estado recibiendo en esta redacción del periódico El Punto Crítico, pues mucha denuncia con respecto a que los servicios de salud a nivel nacional pues son deficientes, que el problema real está en que hay muchísimos afiliados, por ejemplo el Seguro Social, con esto de los programas que metió el presidente Enrique Peña Nieto para el Seguro Popular, se dieron seguros a muchísimas personas que no los pagan en el campo, por ejemplo. Y el servicio de salud nacional no se da abasto, las camas no alcanzan, los hospitales no tienen suficientes doctores. En el caso de los medicamentos, bueno, no hay lo suficiente. En Coatzacoalcos yo estuve hace casi 15 días y hay personas que van y ni siquiera para el mejoral les dan y tienen que salir a comprar sus medicamentos por otros lados. Las personas que están enfermas de corazón, enfermedades de presión y de otros tipos, simplemente tienen que ir ellos y hacer el gasto y comprarse sus medicinas porque no hay manera de que se lo den. Esto en lo que es el ISSSTE y el Seguro Social, hay que tomar en consideración que estos sistemas como ISSSTE y Seguro Social no son gratuitos, no nos los regala el gobierno a los afiliados. Somos los propios trabajadores los que hicimos el pago por anticipado de los servicios médicos que están obligados a darnos, y también hicimos el pago anticipado con nuestras aportaciones para que nos den los medicamentos sin costo. ¿Por qué? Porque ya los pagamos. El costo de estos servicios ya fue pagado. En el ámbito de salud, el Estado mexicano, Presidencia de la República, en el caso del presidente Enrique Peña Nieto, como el Poder Ejecutivo, tiene la obligación constitucional de brindar salud a todos los mexicanos. ¿Y esto de dónde se toma? Se toma del presupuesto que pagamos todos los mexicanos mediante los impuestos, y se designan cantidades etiquetadas para que se dediquen exclusivamente a este sistema de salud. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Bueno, estas cantidades se quitan, se ponen, se aumentan o se disminuyen, como si se quitara el señor presidente los calzones y se los sube y se los pone, ¿no? Y como define la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuánto es lo que le va a dar al final de cuentas a la Secretaría de Salud, pues no alcanza el presupuesto. ¿Qué sucede con los diputados? Los diputados y la Cámara de Diputados son los que por constitución deben determinar cuánto es lo que se va a asignar a los sistemas de salud. Y el Ejecutivo tiene la obligación de ejecutar las instrucciones que les da el Congreso de la Unión. Y no sucede así. El día de hoy vamos a platicar con la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa. Ella es secretaria de la Comisión de Salud allá en la Cámara de Diputados Federal. Es diputada por el Estado de Sonora y presentó una iniciativa que se denomina esta iniciativa Curar a México. Nada más el nombrecito, ¿no? Curar a México. Ya se ha sumado la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, es decir, la Canacintra, a esta iniciativa. Y yo preguntaría, ¿por qué ese tipo de iniciativas y por qué no cumplir con la norma y con la ley, con lo que establece la Constitución y con lo que ordena la soberanía, que es el Congreso de la Unión? Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias, Eduardo. Qué gran posibilidad de que todos sus radioescuchas conozcan más sobre Curar a México. Un nombre muy ambicioso, lo reconocemos, pero muy importante que se sensibilice la opinión pública de lo que está sucediendo con el presupuesto para salud. En primer lugar... Sí, perdón. Haces esta propuesta, esta iniciativa, se suman a ella varios sectores y yo te diría, la Cámara de Diputados, los demás diputados, los diputados de los diferentes partidos políticos, ¿qué cara han puesto ante esta iniciativa? Porque lo que pone en principio al descubierto es que no se ha cumplido con las instrucciones que se da desde el Congreso de la Unión al Ejecutivo, ¿no? Bueno, como miembro de la Comisión de Salud puedo decirte que estamos unidos todos los miembros de la Comisión de Salud en el tema de defender el presupuesto para salud. ¿Qué ha sucedido y qué es lo más preocupante que está pasando en este país? Y por eso ahora se hace urgente esta iniciativa. Por primera vez en la historia, el presupuesto que envía el Ejecutivo, es decir, el proyecto de presupuesto que envía el Ejecutivo al Congreso de la Unión en los últimos 2 años, ha sido menor al del año inmediato anterior. Quiere decir que se está perdiendo la visión de que se requieren más recursos para salud. Y ya de entrada, el proyecto que nos llega a Cámara de Diputados para discutir y en el que, bueno, se hace todas las discusiones posibles, pero al final de cuentas pues no tenemos la mayoría y se termina aprobando las condiciones en las que lo envían, ya viene menor al año inmediato anterior. Eso ya es grave. Más adicionalmente, una facultad discrecional que tiene el Ejecutivo de que lo que aprobamos, si lo aprobamos un viernes, puede ser al mes siguiente o a la semana siguiente, ya puede modificarse sin autorización del Congreso. Entonces, lo que está buscando esta iniciativa es, en particular y en específico, blindar el presupuesto para salud. Primero, para que no vuelva a llegar menor en términos reales al del año inmediato anterior. Quiere decir que hay una regresión en los derechos humanos de los mexicanos si cada año hay menos recursos y cada año hay más problemas y estamos viviendo inflaciones y devaluaciones y hay menos dinero para salud. Y por otro lado, detener esa práctica que se ha dado sobre todo en los últimos 3 años, que enfrenta una crisis financiera el Estado y lo más fácil para recortar son los recursos de salud. Si recuerdas, el año pasado el recorte al Seguro Popular fue de 6,000 millones de pesos y tiene un gran impacto porque a fin de cuentas el Seguro Popular es quien atiende a la población más vulnerable. Entonces, lo que se busca con esta iniciativa que se llama Curar a México, realmente lo que se busca es blindar el presupuesto de para salud para que no suceda todo lo que muy claramente pues nos explicaste al inicio. ¿Qué hemos vivido? Por ejemplo, este año... los gobiernos estatales destinaron recursos a las campañas políticas que no debieran hacerla, pero sin embargo, se buscan las mañas para desviar esos recursos. En el ámbito del presupuesto de salud, ¿les cae en las finanzas de los gobiernos estatales y del federal? Y también le dan la vuelta. ¿Cuáles son en específico las posturas y las iniciativas que están presentando ustedes para que esto no pueda suceder y quien lo haga, pues que se vaya a la cárcel, ¿no? Mira, el año pasado para la aprobación del presupuesto 2017 presentamos una serie de reservas para que fueran consideradas en la redacción del proyecto del presupuesto propio, en el que se pedía mayor transparencia en el ejercicio de los recursos del Seguro Popular. Ese recurso que llega directamente a los estados, como bien dices, necesita ser fiscalizado con mayor precisión. Realmente no hay una gran fiscalización en esa área y en eso hemos estado trabajando, en exigir que se amplíen las facultades de fiscalización en los recursos para el Seguro Popular, en que se transparente la forma en que se ejercen los recursos del Seguro Popular. Pero ahorita la preocupación principal es que no vuelva a haber otro recorte. porque quien lo está sufriendo son los ciudadanos, y esta iniciativa, y si quiero comentártelo, tiene un origen absolutamente ciudadano. Esta iniciativa surge de Red de Acceso, que es una organización que aglutina a pacientes de asociaciones de muy diversas enfermedades. Te puedo hablar desde cáncer, artritis, fibrosis quística, VIH, diabetes, es decir, pacientes que todos los días están viviendo la falta de medicamentos, la falta de especialistas, y que desde el 2015 empezaron a señalar este gran error que se está cometiendo como política en el país de recortar los recursos a la salud. Ellos nos buscaron en Cámara de Diputados, tuve la oportunidad de recibirlos desde el 2016, cuando se iba a aprobar el presupuesto 2017, hicimos la lucha para defender el presupuesto 2017, pero evidentemente pues las mayorías no lo permitieron y se aprobó exactamente y como había sido enviado por el Ejecutivo. Ahora claro, vemos que la única posibilidad es blindarlo a través de una reforma legislativa, por eso es esta iniciativa. Y obligarlos a que cumplan con lo que se establece, porque al final de cuentas el Ejecutivo está para ejecutar y cumplir lo que la soberanía ordena. Y no toman en consideración estos funcionarios, estos pillos, diría yo, que a final de cuentas ellos están para administrar los recursos de todos los mexicanos, y si en un momento determinado no brindan el servicio, pues cada uno de los ciudadanos va a tener que sacarlo de su bolsa para pagarlo, y a final de cuentas van a venir afectando las finanzas públicas. Maestra Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, yo te agradecería infinitamente si nos pudieras dar la oportunidad de que nos acompañes en esta mesa de trabajo. Me gustaría que platicáramos sobre los elefantes blancos en el sistema de salud, sobre todo lo que está sucediendo en Yucatán y Quintana Roo, si me lo permites. Pues será un honor para mí acompañarlos con muchísimo gusto y poder seguir profundizando sobre este urgente necesidad de cambiar el rumbo en las decisiones que se están tomando para la salud en México y que van aparejados no solo en prioridad de presupuestos, sino también en que se tomen buenas decisiones administrativas que tienen que ver con inversión en infraestructura y que se lleve a cabo una correcta fiscalización del recurso. Tenemos que trabajar por muchas vertientes, pero será para mí un honor participar con ustedes. Yo te agradezco infinitamente. Es la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, diputada federal por el estado de Sonora. Muchísimas gracias por habernos dado esta información y habernos acompañado. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Los invito el día de mañana a que nos escuche de 12 del día a 2 de la tarde en el Punto Crítico de fin de semana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano que te armen un teatrito. Y para el teatro en casa, te regalo 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. Solo yo te regalo 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 20, excepto Cobia y Bios. Te vamos a dar una noticia que te pondrá de pie. Fox Sports y Claro Sports se unirán. XEAI-AM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Twitter, @ Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Elabora un plan de emergencia. Cuida a tu familia, especialmente a los y las menores. Si nacieron en los Estados Unidos, acude a tu consulado más cercano para registrarlos como mexicanos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.